Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through, bueno, aquí continuamos. Vamos a abrir ya nuestra tertulia, nuestra mesa de trabajo para hablar de ese empate a cero que supone sumar 7 puntos de 9 en los últimos 7 días. Recordamos la victoria en casa frente al Club Deportivo Ebro y los empates manteniendo portería a cero tanto en Cornellá, que no va a ser tan fácil ganar allí, sino que se lo digan ayer al Sabadell, que el Cornellá le cascó 3, de nuevo el tan Enric Gallego, que lleva ya el solito 13 goles, y también el empate a cero ayer en Villarreal, un empate yo creo que justo por lo que vimos ayer, pero que vamos a valorarlo, porque además también fue un partido que se pudo ver a través de la televisión de Villarreal. Esta noche podréis ver un amplio resumen de ese partido en A Todo Gol, a partir de las 10 de la noche. Hoy nuestro invitado será el secretario técnico del club y ex capitán del Elche, Sergio Mantecón. Abrimos ya micrófonos. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo Salazar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Os gustó el Elche? ¿El resultado es justo? ¿Qué os pareció el partido? Adelante. A ver, gustar, un 0-0 nunca gusta a nadie, eso es así. Pero el partido fue interesante. Yo sí que es cierto que leí varias críticas a través de redes sociales hacia el entrenador, sobre todo por haber sido algo conservador en la segunda parte. Yo no lo vi así. Yo creo que un empate en un campo de los más complicados ante uno de los mejores rivales, aunque sea un filial de la categoría, sí que es cierto que tenía bajas, pero el filial, un filial siempre te pone las cosas complicadas, y más de un equipo como es el Villarreal, ¿no? Que prácticamente se nutre casi todo de su cantera. A mí me resulta positivo el punto conseguido, porque por lo que te digo, sobre todo se consigue que la portería se quede a cero, cosa que después de los últimos malos resultados parecía algo complicado, ¿no? Sobre todo porque habían empezado esas dudas en defensas. Un jugador que destacaría sería Román Golobart, un futbolista que lleva 2 buenos partidos, ha sido objeto de críticas a nivel nacional incluso por sus comentarios y su toque de atención, que bueno, eso es harina de otro costal, que eso podría ser discutible. Pero parece que le han sentado bien esas críticas, porque ha cuajó un buen partido en defensa. Sí que es cierto que el Elche volvió a faltar esa chispa de cara a gol. Sori no tuvo el día, Nino tampoco, pero lo bueno es que sí que se generaron ocasiones como para poder haber marcado. También las tuvo el Villarreal. Entonces yo creo que, como tú bien has dicho, el punto es justo y merecido. Jorge. Bueno, yo saco 2 lecturas, ¿no?, del partido de ayer. Al final el empate a cero te deja encima de la mesa lo que es la importancia de mantener la portería a cero en esta categoría, ¿no? Venimos diciéndolo lunes tras lunes, que es importante mantener a la portería a cero, ¿no? Pero por otra parte me faltó un poco de ambición en la parte ofensiva, ¿no? El Elche es un equipo que cuenta con delanteros de nivel para la categoría de la segunda división B y se le presupone que generando 3-4 ocasiones de gol, posiblemente una o dos vayan a ir dentro, ¿no? Para hacer uno o dos goles al final tienes que generar 3-5 ocasiones de gol, ¿no? Desde mi punto de vista el Elche no lo generó porque al final de los 90 minutos analizas el partido y el Elche no tuvo ocasiones claras. Hablamos de un chute de Iván Sánchez al final del partido en una volea que bueno, sí puede entrar, pero para mí es una ocasión clara. Antes de la de Iván también un chute Edu Albácar también pasa rozando. Y otro de Javi Flores en el tramo. Pero tampoco final, es una ocasión clara, es un rechace, pega desde 30 metros, para mí no es una ocasión clara. Ocasiones claras son las que tuvo el Villarreal, los mano a mano delante del portero, eso son ocasiones claras. Y un equipo que quiere aspirar a la primera plaza tiene que tener esa ambición, ¿no? Desde el punto de vista de ir a Villarreal con muy buena cantera que tenga el Villarreal, que todos sabemos que la tiene, y por lo menos intentar generarle 4 o 5 ocasiones de gol, ¿no? En este caso no podemos hablar de un campo reducido, de un césped sintético, sino que estaban jugando en un campo de buenas dimensiones y con un césped natural que estaba en perfectas condiciones, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que estar capacitado para por lo menos inquietar al portero del Villarreal. Además, con muy buena cantera que tenga el Villarreal, estamos hablando que le faltaban 5 titulares. Y a cualquier equipo del mundo hoy en día que tú le quites 5 o 6 futbolistas titulares, pues se le nota, ¿no? Se le notaría al Elche si jugara el próximo partido sin Manu Sánchez, Gonzalo Verdú, Nino, Sori y no sé, y Tecchio, por decir algo, ¿no? 5 jugadores importantes. Pues al final, en el caso del Villarreal B, pasa lo mismo, ¿no? Para mí se pecó de eso, ¿no? De falta de ambición y de ir a por el partido. Eso es el lado negativo. Sin embargo, es verdad que el lado positivo encuentro que un equipo más sólido, defensivamente más rocoso, que no nos generaron tantas ocasiones de gol como nos veníamos acostumbrados, sobre todo fuera de casa en los campos de césped artificial. Y nada, a seguir buscando un poco la línea del equipo, que es la de ayer, siendo un poquito, desde mi punto de vista, un poco más ofensivos. David. Bueno, creo que al final coincido con todos. Creo que Jorge ha hecho un análisis realmente extraordinario, sobre todo dejando como principal las excusas que estábamos poniendo cuando íbamos a campos pequeños, césped artificial, equipos que se encerraban y demás. Ayer al final todas esas excusas se rompen, ¿no? Juegas con un muy buen equipo, sí que es verdad que tiene 5 bajas, y como decía Jorge, cualquier equipo que le quite 5 bajas, al Madrid o al Barcelona, se supone que tiene las mejores plantillas del país, le quitas 5 titulares y los matas. No lo supimos aprovechar, pero si bien es cierto que el Villarreal, yo por lo menos hasta el minuto 10-15 de la segunda, ya no de la primera, yo firmaba el empate conforme estaba viendo el partido, no subimos cogerlo. Luego es verdad que le terminas matando con una sensación de ir a por el partido, no de una manera agresiva, pero sí con una declaración de intenciones, pero al final para mí la jornada es negativa. El Hércules, que es el que marca la referencia, te recorta 2 puntos. Y el objetivo, porque para mí el principal objetivo de esta larga pretemporada que la liguilla, que es ser campeón, el Mallorca te se va en otros 2 puntos. Al final, ni frío ni calor, ¿no? Te quitas un rival complicado, sobre todo fuera, pero sí que es verdad que pierdes una oportunidad muy buena, ¿no? De un equipo difícil que le quitas 5 bajas y de seguir con esta dinámica. Lo positivo, tenemos un rival ahora en casa en el que se supone que en su estadio va a ser muy peligroso, pero fuera de él tiene que ser un equipito muy, muy, muy blandito cuando venga aquí el Martínez Valero. Yo, más allá del partido de ayer, que creo que se tuvieron los dos mucho respeto y a los dos les faltó esa pizca de ambición, a mí lo que más me gustó del Elche fueron los últimos 20 o 25 minutos donde controló mejor y acabó más cerca del área del Villarreal B que al revés. Yo creo que es positivo. Después de la derrota contra el Alcoyano no lo veía claro. Y sin embargo el equipo se ha sabido reponer, el partido del Atlético de Madrid yo creo que ayudó bastante, y a partir de ahí sufriendo mucho en Cornellá, luego mejorando contra el Ebro y ganando. Y ayer, pues que es un partido que en situaciones normales el Elche está más cerca de perderlo que de ganarlo, sumar 7 puntos de 9, y sobre todo para mí lo positivo, habernos olvidado en una semana de la racha negativa, ¿no? del bajón, para mí es lo positivo. Creo sinceramente que el Elche está en los números que creo que nos habríamos imaginado todos al principio de la liga. Lo que pasa es que no contábamos con esta trayectoria espectacular del Mallorca, que ha ganado 10 de 13 partidos y ha empatado los otros 3 y sigue imbatido, ¿no? Yo creo que el Elche está en la media de lo que todos imaginábamos, pero la verdad es que está lejos de la primera plaza, que es la que te da el salto de calidad para luchar por el ascenso. Entonces, aunque a Mir no le guste y los futbolistas tampoco, lo de mirar al Mallorca, estamos obligados, porque además dentro de 2 semanas jugamos contra ellos. Esta semana, por ejemplo, el Elche puede tener una ventaja. El Mallorca juega en Lleida, que es el cuarto. A priori puede ser un partido donde pueda pinchar el Mallorca, que parece que ya no está tan fuerte. Ayer tuvo que ganar en el minuto 90. Y el Elche tiene que ganar sí o sí, en teoría, al Formentera. Y te puedes encontrar con el mejor escenario posible, que es ir a Mallorca a 5 puntos. Claro, ese es el mejor. El peor puede ser todo lo contrario. Ir a 11 puntos si el Elche pierde aquí y el Mallorca gana en Lleida, ¿no? Pero se ha cumplido el primer tercio de competición. Llevamos 13 jornadas de 38. Y la situación, yo creo que es más o menos la lógica. Mallorca y Elche son los primeros. El Mallorca muy por encima, pues porque ha empezado con esa trayectoria, insisto, colosal. Y al Elche la pregunta es, ¿se le puede exigir más? Yo creo que sí, se le puede exigir más. ¿Por qué no lleva más? ¿Podría haber llevado más? ¿Tiene plantilla para llevar más? ¿Es una cuestión de mentalidad de ser más ambiciosos en algunos partidos? ¿O este es la realidad del equipo y pedir más a lo mejor es engañarnos? Porque pedir más es ser líder. Es la pregunta que yo lanzo a la mesa. Pregunta complicada. Yo creo que se le puede exigir más porque en algunos destellos de este primer tercio de liga se ha visto que el equipo puede dar ese plus y puede rivalizar con otros equipos. Lo que viene cierto es que el hecho de estar siempre pendiente de lo que hace el Mallorca, y más teniendo en cuenta que el Mallorca no ha soltado el pie de acelerador y que su bache, el nuestro, ha sido 2 derrotas consecutivas y el suyo ha sido 2 empates, pues yo creo que eso puede acomplejar un poco al equipo, ¿no? Y el hecho de que tú intentes hacer las cosas bien y que esa distancia nunca se reduzca puede pasarte factura. Y eso es lo que a mí me preocupa, sobre todo por esos nervios o esa ansiedad que se puede producir en un partido en el que está a la vuelta de la esquina, que es contra el Mallorca en casa. Que sí que viene cierto que si lo ganas, ya le tocas a ellos la moral y ya tú te vienes crecido, ¿no? Yo creo que el equipo tiene mimbres para dar más de lo que ha dado en este arranque, pero todavía es pronto para que todas las piezas se hayan encajado, para que el equipo haya sacado el máximo potencial. Yo creo que está en el camino, sí que es cierto que ha pasado ya esa mala racha y que, como tú bien has dicho, en una semana esa mala racha parece que se ha olvidado. Sí que es cierto que todavía hay algo que sigue coleando, que pues esas fases de no de desconexión, pero que no nos gustan, ¿no? Con esa, como decía antes, que quizás pues sí, poca ambición en algunos momentos, pero de la crisis se sale sufriendo y demasiado rápido hemos salido nosotros. Entonces todavía está en el camino el Elche de poder encontrar esa mejoría. Margen de mejora ves claramente. Sí. Jorge. Yo lo que al equipo lo que le tienes que exigir es que compita, ¿no? con el nivel del Mallorca. Al final estamos hablando de las 2 mejores plantillas con mayor potencial de la categoría y le tienes que exigir estar primero o segundo, ¿no? Es decir, ¿pero que está segundo? Está segundo, bien, por circunstancias está segundo, en este caso por la racha triunfal del Mallorca y tú por no has estado a su nivel, ¿no? Al final, el quedar primero o segundo puede ser una circunstancia de no sé, 2 partidos de más suerte o menos suerte posiblemente, o que el otro haya competido mejor que tú, pero sí que tienes que estar exigiéndole luchar contra ese rival, ¿no? Es poner un símil en primera división en Madrid o Barcelona, ¿no? Madrid o Barcelona, los 2 equipos con mayor potencial de primera, pues los 2 están obligados a ser primeros, pero los 2 no pueden quedar primeros. Al final solo uno va a quedar primero, pero al Madrid le vas a exigir que esté al nivel del Barça y al Barça que esté al nivel del Madrid, ¿no? Luego la Liga la va a ganar uno nada más, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Elche y Mallorca, yo creo que desde el punto de vista del potencial de las plantillas, tienes que exigirle que los 2 queden primeros, solo quedará uno, ¿no? Es verdad que la distancia que llegaron a coger con 10 puntos fue demasiado, desde mi punto de vista, demasiado grande y te hace que hagas por lo menos una buena racha de 4 o 5 partidos seguidos ganados para poder restarle, De hecho, se ha visto que le hemos restado 4 puntos en 2 partidos. Sin embargo, al siguiente empate tuyo, ellos han vuelto a ganar y ya se han vuelto a ir a 8, ¿no? Eso es lo que te va a llevar a que si quieres restarle estos 8 o 10 puntos de diferencia, ganar 4 o 5 partidos seguidos. Porque si no, difícilmente, si no llevas una con la línea que llevas hasta ahora, no veo al Mallorca perdiendo 2 o 3 partidos seguidos. Pero bueno, es verdad que ahora tenemos la visita allí a su campo. Y que posiblemente si le ganes sí que te quedes a 4 o 5 puntos, ¿no? Si la lógica se impone la siguiente semana, ¿no? Dicho esto, creo que el Elche tiene potencial para ello. De hecho, ayer una de las notas positivas que observé durante el partido fue la presencia, por ejemplo, de Diego Benito en el centro del campo, que le da un salto de calidad a la hora de la creación del juego, de que se vio algo diferente, ¿no? A la dupla Manu Sánchez-Provencio. Con Diego Benito el balón se tuvo con mayor creatividad, ese pase, esa calidad, esa forma de distribuir con que no se tiene con los otros dos futbolistas, ¿no? Ahora llegamos a estos campos de césped natural, donde figuras como Diego Benito tienen que dar un paso adelante, ¿no? Ahora, con la lesión de Sori, posiblemente sea el momento de Lolo Pla también, que es un jugador que está llamado a ser... O de Benja. Sí. Primero de Benja, desde el punto de vista de la titularidad, y luego Lolo Pla, espero que aproveche también sus minutos. Dos jugadores que son... han venido para ser importantes y que de momento ni Benja ni Lolo Pla lo están siendo, ¿no? Posiblemente la lesión de Sori les dé ahí una puerta abierta a estos dos futbolistas y esa amplitud de plantilla que se viene demandando desde el principio de temporada, ahora es cuando tiene que demostrarse. ¿Tú, David, cómo lo ves? Yo no creo que se le tenga que exigir al Elche que mire por el primer puesto. Es que está obligado. El objetivo de la temporada era ser primero y, en el peor de los casos, jugar el playoff. Pero el objetivo es ser primero y ascender. Por tanto, ya no lo estás cumpliendo. Hay que remontarse al mes de agosto, cuando la mayoría de equipos de diferentes grupos te decían que el Elche estaba rompiendo el mercado. Que luego el director deportivo te lo maquilla, al final sabemos lo que es el fútbol y los números. Pero es así. El Elche se hizo para ser primero y es que, como dice Jorge, Madrid y Barça, los dos no pueden ganar la Liga. Pero el Madrid o el Barcelona tienen la obligación de ser primero y, si no, si es posible, que sea solamente por la diferencia de goles. Pero no a 8 puntos. Ahora mismo estamos a 8 puntos y luego ponemos la hipótesis a nuestro lado de que en 2 semanas jugamos en Mallorca y le podemos recortar. ¿Y si nos ganan? No, claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista que nos interesa. Vamos a ser realistas. Al Elche hay que exigirle muchísimo más. Es su obligación y está hecho para eso. Luego las circunstancias y demás te pueden mover mucho la liga, pero el Elche está hecho para eso. Al final, el objetivo es ser primero y tener la doble opción de poder ascender. Es que del primero al segundo... es una barbaridad. Ya prácticamente me da igual ser segundo que cuarto. Porque prácticamente las opciones son las mismas. Pero del primero al segundo es una barbaridad la diferencia que hay. Es que es 2 años volver a jugar el playoff. Y al final, en este grupo, solamente habían 2 equipos que iban a luchar por la primera plaza. El resto, el objetivo es jugar el playoff. Y uno de los 2 equipos lo está cumpliendo y el otro está muy lejos. No hay que olvidarse que 8 puntos es una barbaridad. De haber ganado esta semana... seguimos a 6 puntos, voy a coger vuestra hipótesis. Ganamos en Mallorca, son 3, depende de ti. Uh-huh. Ahora mismo estamos en el mes de noviembre y el Elche no depende de sí mismo para ser campeón. Que fijaros, es una utopía, pero es la realidad. Si el Mallorca hace los mismos puntos que el Elche, se puede permitir el lujo de perder los 2 partidos contra ti. No eres campeón. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es que hay que exigirle mucho más. Que luego las circunstancias, lesiones, tal, como se ha dicho, campos de césped artificial, equipos pequeños. Estamos en segunda B. ¿Aquí hay algún jugador grande? Salvo Nino y Edu Albacar, todos los demás jugadores, incluso el propio entrenador, no ha mascado otra cosa que no sea la segunda división B y tercera. Es que parece que estemos hablando de que Mourinho entrena al Elche y tenemos Ronaldo, Messi y tal, y las excusas son fáciles. Pero no nos olvidemos que estos son segunda B todos y toda su puñetera vida hasta ahora han jugado en segunda B, excepto 2 jugadores. Por tanto, hay que exigirles que estén al nivel de la segunda B. A mí me duele cuando yo digo campos pequeños, equipos de césped artificial, equipos que se han encerrado. Pero tú, ¿dónde pensabas que ibas? ¿A jugar todos los días el Canón, Mestalla, el Wanda y no sé qué? No, por desgracia, hace unos años esos eran nuestros rivales, pero ahora mismo no. Por tanto, hay que exigirles. Que por lo que sea, por las circunstancias, no se puede, perfecto. Pero el primer objetivo no se está cumpliendo. Que ser campeón. Yo creo que esa exigencia es buenísima para que el equipo dé mucho más. Claro. Yo creo que esa exigencia que hay en el entorno y que se ha creado, yo creo que es buenísima para que los futbolistas y el entrenador den más de lo que a lo mejor podrían dar si no hubiese esa exigencia. Si solo se hubiera vendido, no, el objetivo es el playoff, a lo mejor el Elche no iba segundo. Es que si el objetivo fuera el playoff y estuviéramos sextos a 3 puntos, estaríamos contentos. Bueno, no, en segunda B no. Pero bueno, el objetivo es ser campeón. De todas formas, yo quiero decir una cosa porque, por ejemplo, hoy en grabando parte de la entrevista con nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, Mantecón, me decía, dice, sí, es cierto, el Mallorca lleva 8 puntos. Dice, pero podría poner muchos ejemplos de situaciones en las que esa diferencia se ha revertido y en situaciones peores, me decía. Dice, por ejemplo, cuando el Cádiz, él estaba en el Cádiz, dice, en enero el UCAM era líder y le sacaba 8 puntos al Cádiz. Dice, pues al final de liga el Cádiz acabó sacándole 10 puntos al UCAM. Yo sé que esto no es lo normal, que un equipo se hunda de esa manera, pero es cierto que esas cosas pasan. Le cambio yo. El Elche del ascenso fue primero y terminó primero. Sí, sí, por eso te digo que hay de todo en el fútbol. Pero sí es cierto que quedan 75 puntos por disputar si son muchos puntos. Y pueden pasar muchísimas cosas. Tú sabes que el otro día, en 3 días, ganaste en Cornellá y ganaste al Ebro, y en 3 días le recortaste 4 puntos. Pero la importancia de tener un colchón. Claro, es un trabajo que... Está claro que los puntos que tiene el Mallorca ya los quisiéramos nosotros. Exacto. Eso lo tenemos claro. Pero es cierto, por ejemplo, también, y me decía, lo voy a poner como ejemplo, que tampoco lo queremos, pero pasa, dice... Yo he jugado, me decía Mantecón, he jugado 9 playoffs. Dice, y 6 los jugué como campeón. Dice, no subimos nunca. Dice, las 2 veces que he subido, subí como 4.º con el Cádiz y como 2.º con no sé quién me ha dicho. Es decir, que está claro que en el playoff hay una gran ventaja para el que queda líder. Y es lo que todos queremos. Pero tampoco pensemos que si se va el Mallorca a 15 o 20 puntos y el Elche no se queda primero, ya no ascendemos. No, oiga, queda un playoff y hay que disputarlo. Es que... decís que el objetivo del Elche tiene que ser campeón. Para mí, ¿no? El objetivo número 1 es subir. A mí me da igual ser campeón o quedar 4.º. Está claro. Lo que necesita el equipo es subir. Sí que es cierto que si vas al playoff como primero, tienes más opciones, sobre todo porque tienes menos partidos y no tienes esa infinidad de partidos que parece que te vayas a meter hasta en agosto. Pero la obligación número 1 del Elche, igual que la del Mallorca, es subir. Puedes subir siendo 3.º, siendo 4.º. Sí, pero la historia más reciente me marca que en el último ascenso los 4 campeones ascendieron. Sí, pero eso hace... Cuando tú eras campeón, pero es para eso hacía muchísimo tiempo que no pasaba. También es verdad que este formato no lleva muchos años. Hombre, a ver, lo que sí hay seguro es que 2 de los 4 campeones suben seguro. A las primeras de cambio, porque se enfrentan entre sí. Sí, sí. O sea, 2 suben. Evidentemente, todos queremos que el Elche se quede primero. Pero seamos realistas, el Elche es 2.º. Pedirle mucho más a lo mejor es engañarse. Por mucho que pensemos que tenemos una gran plantilla, que yo creo que la tenemos, pero no olvidemos que hay 17 jugadores nuevos y que enlazar eso tan pronto, para mí, tiene mérito. Ahora bien, yo le exijo más. Yo ayer pensaba que podíamos dar ese paso al frente, ser más ambiciosos y comernos al Villarreal B en los últimos 30 minutos. ¿Que no se pudo? Pues, ¿qué es? ¿Culpa de los jugadores, del entrenador, de quién? No lo sé. Esto al final es fútbol y son 11 contra 11. ¿Pensáis que ya, una vez superado esta vorágine de partidos cada 3 días, Mir, que ayer ya puso un equipo muy reconocible, parecido a los del Estadio Martínez Valero, pues con Nino, con Javi Flores, etcétera, ¿pensáis que ya no va a rotar y a modificar tanto o en la filosofía y en la cabeza de Vicente Mir está siempre rotando? Vale. Yo creo que Vicente Mir siempre se ha caracterizado por ser muy suyo en sus decisiones y le influye bien poco lo que se piense de fuera. Yo creo que si él piensa que las rotaciones son la mejor opción, aunque le den palos, va a seguir haciéndolo, porque así lo hacían él en todos los equipos que ha estado, sobre todo en el Ilicitano, que es lo que más hemos conocido. Lo que yo espero es que, si ha encontrado un buen bloque, le saque todo el jugo posible. Hablamos de la irrupción de Diego Benito, también de la irrupción que se ha visto durante todos los pocos momentos que se le ha dado, y yo espero verlo más, de Lolo Pla. Yo espero que Lolo Pla tenga más minutos, pero yo creo que Vicente Mir va a hacer lo que Vicente Mir siempre ha hecho, que es lo que él quiere. Que en teoría es por tener a todos más o menos contentos, que eso suele ser difícil, y supuestamente porque lleguen, para que lleguen lo más frescos posibles al final de temporada. Creo que esa es la teoría. Pero aparte de eso, se observa también, es decir, Vicente Mir tiene su, digamos, sus 8 o 9 futbolistas, digamos, que son su bloque, ¿no? Es decir, está claro que está rotando. No pone 8 o 9 todos los partidos iguales, ¿eh? Pero no pone, en teoría... Todos los partidos cambia 4 o 5. El partido que menos cambió fue ayer, sí, y cambió a 4. Por lesiones, es decir, le han azotado mucho las lesiones, no ha podido... Pero está claro que yo sí te digo ahora mismo 8 jugadores fijos para Vicente Mir, seguro. ¿8? Sí, muchos, sí, sí. Muchos, mira, ¿eh? José Juan, sí. Tequio, Gonzalo Verdú, Albácar, Manu yo Sánchez. Albácar no lo veo claro. Sí, sí, Albácar. Albácar, ahora, una vez ha reaparecido, es decir, le da una función de lateral izquierdo o de central, que estoy convencido, o sea, que para Vicente Mir es fijo, simplemente por el balón parado que tiene, por el saber estar... Yo lo considero, yo creo, mira, que... Mira, esta semana si recupera a Gonzalo Verdú y a Adrián, yo no veo tan claro que Albácar vaya a jugar. Pues porque para él Adrián es fijo y Gonzalo Verdú es fijo. Sí, pero a lo mejor descansa a Golovar y coloca a Albácar en el... Pues sería un error hacer descansar a un jugador que está en un buen momento, para mí. Sí, Golovar lo está haciendo bien, pero Albácar le da algo que no le da ninguno de los centrales. Una salida de balón, un balón largo, un balón parado sobre todo, que en esta categoría es importante. Además, cuenta con el tanto de lateral izquierdo como de central. Sí, pero Gonzalo Verdú te ordena toda la línea defensiva. Sí, pero es tremendo. Gonzalo Verdú es que para mí es otro de los fijos de él. Es decir, que el portero más esos 3 o 4 de la defensa, Manu Sánchez, que lo considero fijo también, Collante sí está bien, Nino seguro... Y Javi Flores y Soricaba, es decir, que a lo mejor 8-9. Tú has puesto una defensa titular que creo que no ha repetido nunca. Pero no ha repetido nunca porque siempre ha tenido lesiones. Gonzalo Verdú, por ejemplo, cuando ha estado fuera del 11 ha sido por lesión, o cuando vino de Alicante, el partido después de Alicante, que tampoco jugó. No sé si estaba también con molestias, si no, Gonzalo Verdú. Yo por te ejemplo, entiendo, ha sido fijo. Pero no veo. Tequio, esos 8 fijos no los he visto nunca. Pero Tequio es un futbolista que es el dueño de la banda derecha, seguro, pero no ha jugado más porque ha estado también lesionado. Ha tenido 2 o 3 pequeñas lesiones. Si no es un fijo, ha tenido que utilizar a Iván Calero. Collante es más de lo mismo. Al final es un futbolista titular sí o sí, pero que también las lesiones la han lastrado. Y luego Manu Sánchez, jugador de su confianza totalmente, desde mi punto de vista, de Albácar. Y luego lo dicho, Nino, Javi Flores son jugadores de su cuerda también. Dicho esto, yo creo que es que tiene un fondo de armario que debe de utilizar, como los Lolo Pla, Diego Benito, y el propio Benja, jugadores que tienen que también jugar, disponer minutos, y al final, entre esto es muy largo, ¿no? Luego está claro que llegará al playoff posiblemente a 1 o a 3 eliminatorias. Yo lo veo más cerca de 3 que de 1. Donde es importante que la plantilla llegue fresca. Ahí hay una base de su once inicial y luego 6-7 futbolistas que van entrando, van al final, yo creo que de esa conjunción se hace un buen bloque. Sí, yo soy de los que piensa que si tienes un bloque 8, 9 o 10, fíjate lo que te digo, que nos sepamos el 11 de memoria, que eso ya ha pasado a mejor vida. Pero fíjate que el jugador que más minutos ha jugado con José Juan en los últimos 6 o 7 partidos ha sido Soricaba, ¿eh? O sea que... Y no era titular y... Pero es que Sori está a un nivel... Se ha ganado su confianza. Ha demostrado que ahora mismo es un jugador de su máxima confianza, sí, sí, también. Sí, sí. Y se lo ha ganado el chaval, ¿eh? Se lo ha ganado. Y ha dejado por detrás a Benja, sobre todo. Benja, yo creo que habría que recuperarlo, ¿no? Es un futbolista importantísimo. Ayer se perdió. Ayer tuvo la suerte para el delantero, mal por el equipo, pero la suerte de entrar en el minuto 40... Y prácticamente no apareció. Peleó mucho, pero no tuvo No se ocasión. Le vio lo que es el delantero matador de otras temporadas. Incluso aquí en el propio Elche, los pocos ratitos que ha salido, o ha marcado, y si no ha marcado, está muy, muy incisivo ahí. Pero ayer, no sé, desapareció del mapa. Y luego, respecto a lo que estabais comentando, yo es que creo que no tenemos tanto fondo de armario. Al final, cuando han habido las lesiones, se ha demostrado, ¿no? Estábamos deseando poner a un jugador medio cojo para porque lo que había no era lo suficiente del nivel, ¿no? Creo que tenemos 14 jugadores de un nivel muy bueno y el resto de un escalón más bajo. Luego, por ejemplo, para mí jugar miércoles, domingo, si tanto equipo tenemos, tanto fondo de armario, para mí es ideal. Yo siempre he sido partidario de llegar lo más lejos a la Copa del Rey, por la sencilla razón de que en la Copa del Rey siempre se han hecho las rotaciones y todos los jugadores están activos. De la otra forma, ¿hará cuando juegues domingo, cuando un jugador esté un mes sin jugar? Es muy difícil que vuelva a entrar. Tenemos el caso de Benja. Se ha pegado, creo que han sido 2 semanas y media prácticamente sin jugar. Y ayer prácticamente no estaba. Estaba en el campo porque tenía que estar, pero no se le vio. Cuando entre Lolo Pla va a ser más de lo mismo. Al final, creo que contra más partidos tengamos, dentro de un orden, creo que al final es positivo para todos. Son profesionales que viven de esto. Se cuidan de su cuerpo, la alimentación, todo. El fútbol está muy profesionalizado. Por tanto, creo que es muy positivo jugar miércoles-domingo. La excusa de que el jugador está cansado a mí no me vale. Creo que es la excusa del perdedor. Yo creo que es más el riesgo de lesión, de sobrecargas, que eso sí le está pasando. Exacto. Por ejemplo, lo de Sori, que no viaje con su selección, para el chico será un fastidio tremendo, como es normal. Pero para el club, buenísimo. Yo prefiero que se lesione una lesión muscular con mi equipo o que le pueda perder una semana a que no viaje con su selección, o sea, a que tenga que viajar con su selección, cargue minutos, cargue músculo y encima se pueda lesionar más aparte de viajes y demás, que no es un desplazamiento cercano, son viajes muy largos. Entonces, por chico lo entiendo, que le haga mucha ilusión, incluso para el club a la hora de una posible venta es muy bueno que vaya con su selección, pero mirando egoístamente a nivel del equipo, para mí creo que es negativo que lo convoquen. Bueno, vamos a ir poniendo el punto final. Por cierto, mención especial para esos cerca de 200 aficionados ilicitanos que ayer estuvieron dándole mucho calor al equipo y la verdad es que se agradece. Es espectacular ver ayer, por ejemplo, cuando bajaba el autobús los jugadores del Elche y estaban allí los 150 aficionados de que habían llegado ya entre autocares y coches particulares, pues dándole ánimos, coreando sus nombres. Yo soy jugador del Elche en segunda B, porque en primera es fácil, pero en segunda B y que te estén coreando fuera de casa 200 ilicitanos, y eso es una maravilla. Así que chapo por la afición del Elche. ¿Alguna cosita más se os queda en el tintero o cerramos el chiringuito? Nada, simplemente el domingo es vital ganar en casa al Formentera. Es que ahora está obligadísimo a ganar ya todo lo de casa. Al final, si mira la primera plaza. Al final estos partidos de casa no se pueden escapar puntos, es decir, esperemos ganar con más solvencia que contra el Ebro y nada, los tres puntos se tienen que quedar aquí en casa contra esos rivales sí o sí. No, más de lo mismo, en casa ya se ha pinchado lo que se tenía que pinchar y ahora solo queda la victoria, no hay otra. Pues a ganar. Gracias, David. Gracias. Gracias, Pablo. A ti. Gracias a Jorge y a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y esperemos que mejor aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.